viajero que extravió el rumbo, mis valedores. La zozobra consiguiente y la natural inquietud lo llevan a indagar y a tratar de ubicarse correctamente en el mundo que anda pisando. ¿En dónde estoy? ¿Qué mundo es este? Tal es la interrogante del viajero extraviado en tierras desconocidas. ¿Qué rumbo llevamos? ¿A dónde hemos de dar?, preguntaban los marinos a Cristóbal Colón. Esas son la curiosidad natural y el temor obvio de no saber qué terreno se pisa. Hay que saberlo, hay que tener esa curiosidad. Por cuanto a todos nosotros, las masas sociales, tanta es nuestra desidia, tanta nuestra apatía, que ni siquiera nos lleva a la curiosidad de preguntarnos cuál es el sistema político que nos rige, y con la credibilidad de menor de edad, creemos a los peritos de la engañifa. El nuestro es un Estado de Derecho que se rige por la Constitución y elige a sus gobernantes por medio del voto. Y esa acción certifica que los mexicanos vivimos en una auténtica democracia. Y todos conformes ya a otra cosa. Patético de verdad. No, mis valedores, en nuestro domingo 6 y hace 7, 8 días, intenté dejar en claro cuál es el sistema político que el grupo oligárquico en el poder impone a los mexicanos. No es una teocracia, dije a ustedes el domingo anterior. No es una abierta dictadura ni una monarquía, pero tampoco es una democracia. Como desde los medios de acondicionamiento social, nos machaca el sistema por boca y saliva de sus voceros oficiosos, a los cuales ningún reparo tenemos en escuchar. Bueno, yo no. Y así sea de manera subliminal, troquelar en nuestro inconsciente semejantes embustes. El nuestro es un Estado de Derecho y que la Constitución y que la democracia, culpa de quién o de quiénes, si no es de nosotros mismos. Este sistema de poder, con las pruebas correspondientes, dije a ustedes y lo digo ahora, el nuestro es una caquistocracia, ni más ni menos, sin más, una caquistocracia. Troquelemos en nuestro cerebro semejante vocablo, caquistocracia, el gobierno de los peores. Es tremendamente importante porque 126 millones de átomos sociales somos gobernados por eso, por una auténtica caquistocracia, la del sistema de poder. Y la culpa solo es de todos nosotros, los dueños de la soberanía nacional, que según lo garantiza el 39 constitucional, tenemos el derecho de darnos los cambios de gobierno que creamos oportunos para nosotros y para el país. Si este único conocimiento, si tan solo esta revelación, si solamente esta verdad y esta certidumbre quedara troquelada en la mente de todos los otros, nosotros, algo saldríamos ganando como comunidad. En algo pudiésemos contrarrestar el daño, todo el daño que por encargo del poder nos provocan los conductores de programas de radio y de televisión. Aquí, en nuestro espacio comunitario de Domingo 6, podemos y debemos conocer, con las pruebas correspondientes, el nombre del régimen político que nos gobierna. ¿Cuál es ese nombre, compañera Isabel Macías? Pues el que mencionó, maestro, que es la caquistocracia. El gobierno de los peores. De los peores. Grabémosla en nuestra mente para no seguir enajenados con utopías y espejismos, con esos espejitos y bisutería de colorines que, con que desde todos los medios de acondicionamiento social, no, y con el discurso oficial, puros colorines, puros espejitos y pura bisutería, nos mantienen con todo esto pasivos y enajenados. Todo es obra del sistema de poder. Bueno, pero comentarios de ustedes. Su turno, compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Y pues las señas telefónicas para el área metropolitana son 55-36-89-89. Y para el resto de la República, la sin costo, 01-800-50-52-688. Bueno, pues aquí las pruebas de que nuestro país no es teocracia, no es democracia, no es dictadura abierta, no es democracia, es caquistocracia. Repito las pruebas. Este es un reporte del 28 de enero del 2016. 28 de enero, caramba, una fecha histórica, cuando nació el genio americano. Nuestro José Martí de Cuba, que dio su vida por su país, 1895, sin estar seguro exactamente la fecha. José Martí, si hubiéramos entendido todo lo que nos dijo del peligro que para nosotros, todos los de la América mestiza, representaban, representan, representarán los Estados Unidos de Norteamérica. En fin, aquí las pruebas de que la nuestra es una caquistocracia. Esta nota reciente de hace 3-4 días dice que México es el país más corrupto de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En el índice de la percepción de la corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos. Los escándalos en la opinión pública, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cuestionada Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña, del presidente Peña, y las diversas acusaciones contra gobernadores por casos de corrupción no han permitido que el país avance en la materia. Al igual que el año anterior, el país volvió a ubicarse en el último lugar de las 34 economías que integran la OCDE, y eso que es un mexicano el que la dirige, Gurría, y los separan al país de los principales socios económicos, los separan 86 y 79 lugares. Estos socios son Canadá y los Estados Unidos. Aquí, una vez más, tenemos la certificación de que México es un país de corruptos, comenzando con todos nosotros, así que la flagelación no es nada más que allá arriba y luego nosotros. Pero en fin, esto es lo que dicen diversas organizaciones como el índice de la percepción de la corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional. Nos gobierna el poder, el grupo, la oligarquía de los peores. Da vergüenza leer, conocer esto. Diversos estudios de Transparencia Internacional hablan de que México, bueno, pues está en uno de los peores momentos de su historia patria. A nivel de puntuación, México obtuvo 35 puntos en una escala que va de 0, altos niveles de corrupción, a 100, bajos niveles de corrupción. En la edición anterior del índice obtuvo el mismo resultado, el mismo. El análisis elaborado por Transparencia Mexicana resalta que a pesar de que en el 2014 y en el 2015 el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, ha sido imposible que dichos cambios tengan un efecto positivo en el índice de percepción de la corrupción. Esto debido a los escándalos en los que se ha visto envuelto el gobierno federal. A propósito de la Casa Blanca, yo envié en mi página y en el periódico en que colaboro un atento recado a la señora, ¿cómo se llama la actriz esposa del presidente? ¿Rivera? Sí. Angélica Rivera. Angélica Rivera. Le dije, mire, allá en mi pueblo, mi nina, una tía abuela, tenía un caserón. Para arreglarse sus dientes, tenía que ir a Aguascalientes. Le vendió a un sobrino, bribón, que le dio 100 pesos por una media cuadra de casa. Y se fue a arreglar sus dientes. Vendió la casa. Cuando yo regresé del seminario, la encontré prácticamente en la mendicidad, vendiendo semillitas, que aquí les llaman pepitas, vendiendo pepitas en la calle. Me puse a llorar. Y mi padre dijo, ay, ay, ay, si no es para tanto, pues no sé, pero yo me puse a llorar. Y esto se lo dije a la señora, con todo respeto a la señora Angélica Rivera, sé que usted va a vender su casa, no la vaya a malbaratar, no quiero saber que de unos meses después de que la vendió y que pues lo poquito que le sacó ya lo gastó, ahora tenga que andar vendiendo pepitas de calabaza, semillitas, porque a lo mejor si la encuentro en la calle vendiendo semillas, me voy a poner a llorar. ¿Qué? Bueno, total que los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción muestran, perdón, que ha sido imposible que los cambios en el papel tengan un efecto positivo en el índice de percepción de la corrupción. Esto debido a los escándalos en los que se ha visto envuelto el gobierno federal y también los mandatarios de los estados. En entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Guerrero, los gobernadores han sido involucrados en diversos casos de corrupción y han enfrentado señalamientos de enriquecimiento ilícito. Sí, caramba, como un ratón atrapado en la ratonera. Bueno, ¿y qué ha sucedido? Oiga, compañera Isabel Macías, por favor, de nuevo las señas telefónicas con el nombre de los compañeros que, por buena voluntad, por esa bondad que sale, es la leche que sale del corazón, nos están ayudando, apoyando en los teléfonos. Sí, maestro, nos están apoyando en los teléfonos Roberto Cruz, Cuitláhuac Acuña, que ellos están, van a transcribir sus mensajes y aquí les damos lectura con el tema que está tratando el maestro. Y las señas telefónicas para el área metropolitana 55 36 89 89 y la sin costo para el resto de la República 01 800 50 52 688. Diario extranjero, comenta Alberto J. Olvera, dice: la impunidad carcome la escala la impunidad carcome la escasa legitimidad del régimen y abre la puerta a una salida populista a su crisis. La corrupción es tan grande que cuesta trabajo dimensionarla. ¡Caramba! En Sonora, la gobernadora priista Claudia Pavlovich ha denunciado sobregiros en el gasto del gobierno, obras públicas desastrosas, deudas aún incuantificables que el saliente gobernador panista le heredó. Le legó ella, la Pavlovich, lo heredó, le legó el anterior gobernador, que panista, para acabarla de redondear. Jaime Rodríguez, el Bronco, nuevo gobernador de Nuevo León y primer candidato independiente que triunfa en una elección importante, ha denunciado una deuda gigantesca cercana a 6 mil millones de dólares en las cuentas de la entidad. ¡Caramba! Enrique Alfaro, nuevo alcalde de Guadalajara, ha denunciado que su municipio no tiene recursos para pagar a los empleados y que al menos una cuarta parte de la policía municipal protege a individuos privados y exfuncionarios. Los nuevos delegados en la Ciudad de México, que provienen del partido de López Obrador, Morena, han denunciado el saqueo de las oficinas, la existencia de cientos. Perdón, está tan mal la copia. La existencia de cientos de empleados fantasmas, deudas enormes y arreglos corruptos con toda clase de intereses privados. Esta historia de saqueo patrimonialista se repite cada vez que hay elecciones locales. Muchas veces los partidos que acceden al poder, así dice, acceden al poder, no denuncian la situación debido a que hay un pacto de impunidad, repito, hay un pacto de impunidad entre gobernantes salientes y entrantes. Los avances legislativos en materia de transparencia y del llamado sistema anticorrupción no tienen consecuencias en la práctica, pues son bloqueados o ignorados. Malamente decir ignorados, no se le hace caso. Ignorados no son. Eso de ignorarlo es una tontería. No lo ignoro, nada más no le hago caso. Pero en fin, somos súbditos del idioma inglés, súbditos de los gringos, puertorriqueños de tercera. Ya me canso de decir cuántas tonterías los que acceden al poder, pero amo de tal manera el lenguaje nuestro castellano que me duele que así se hagan del baño, aunque sea del uno. En qué vulgaridad acabo de decir. ¿Eh? Pero poquito, maestro. Una vulgaridad poquito, pero fue vulgar. Me impacienta que así tratemos el castellano. Sigue el analista del periódico extranjero. El pacto de impunidad impide que el Estado mexicano pueda controlar al otro poder fáctico que cuestiona su poder. El crimen organizado, que es el poder que tienen encima. La clase política ha podido liberarse relativamente del yugo que sobre ella tenían poderes fácticos tradicionales, los sindicatos corporativos, ahora bajo cierto control. No, ya están totalmente aniquilados. Ayer hablaba yo en nuestro taller de teoría política de lo que va de la Casa del Obrero Mundial, que era limpia, como el doctor Atle, Obregón, detrás del doctor Atle. E hizo este doctor Atle que 60 y tantos dirigentes fueran cooptados y de ahí en adelante se terminó el sindicalismo. Ahora, un sindicalismo oficial llegó a la cumbre con Don Fidel, con Fidel Velázquez, y después la Güera Rodríguez, y después el multimillonario, riqueza ilícita, Gamboa Pascoe, y después un Carlos Acebes que muy cuco se agrega del Olmo. Gente mediocre, gente menor. ¿Y ya qué quedó de la CTM, aquella que imponía condiciones en el Congreso de la Unión, en el Senado concretamente y más concretamente en la mal llamada, muy mal llamada Cámara Baja, porque no estamos en Inglaterra, en la Cámara de Diputados, que Fidel hacía y dejaba de hacer? Y ahora, este pobre del Olmo, apellidado Acebes, válgame. Así que es cierto lo que dice el analista extranjero, ya no queda nada de este sindicalismo, que no lo era, sino organismo, una serie de organismos corporativos de control obrero. Ya no hay absolutamente nada de libertad. Yo recuerdo que fui delegado de Radio UNAM en el STUNAM, o este UNAM de entonces, o el STUNAM, para el caso es lo mismo. Y caramba, cómo con ¿cómo se llamaba este gordo? Con él se fue al voladero el sindicato Pérez Arreola, con Pérez Arreola, y de allí pa'l Real, Me duele que así el sistema nos masacre a quienes tenemos un impulso de un poco de limpieza y un poco de dignidad. Pero esto es México, no hay que perderlo de vista. En fin, ya no voy a seguir leyendo los comentarios de Alberto J. Olvera, porque sucedería como hace 8 días, que todo mi material se quedó sin transcribir. Vamos a lo que es la caquistocracia. Lo dije hace 7, 8 días, pero lo repito porque vale la pena. Miren, la caquistocracia es el gobierno de los peores. Caquistos, en griego, es el superlativo de cacos. Cacos significa malo y también sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo, funesto y otras cosas semejantes. Luego, el cacos es lo malo. Caquistos, superlativo, es lo más malo, es decir, lo peor. Plural de caquistos es caquistoi, es decir, los peores. Entonces, caquistocracia es el gobierno de los peores. Gobierno de los peores, estado de degeneración de las relaciones humanas en las que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. Grábenselo, por favor. Entonces, cuando un gobierno dura mucho tiempo, se descompone poco a poco y sin notarlo. Esto lo dijo Montesquieu. Y ustedes saben que el PRI, en su acrónimo Partido Nacional Revolucionario, nació en el 29 y sigue tan campante. Culpa de todos nosotros. Entonces ya duró mucho tiempo, se descompuso poco a poco. El filósofo dice que esto ocurre. Y luego, oigan esto, un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado principalmente, óiganlo, en la idiotización mediática de grandes masas electorales, eso es la caquistocracia. Si aprendemos esto, si lo troquelamos en nuestra mente, mucho habremos ganado. Va de nuevo. El nuestro, la caquistocracia. Un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales. ¡Caramba! Bueno, Orlando Jácome tuvo muy buena memoria y dijo, bueno, no voy a decir que dice usted ese gordo, porque pues ya se murió, fue chaquetero, bueno, ya no hay que decirlo, ya se murió, Evaristo. Pérez Arreola fue Evaristo. Yo tuve muchos problemas con él y luego aquí en Radio UNAM, porque me decían, siga usted como delegado, les dije, no es posible que ante el abogado de la nación yo diga las cosas malas que están sucediendo en mi ámbito y diga Nicolás, eso es poquito, no. Entonces, dijo el presidente de la República cuando aprendió nuevamente a el Chapo Guzmán, o al Chapo Guzmán, no sé, bueno, es Chapo nada más, entonces al Chapo Guzmán, dijo misión cumplida. Y le replica Rafael Álvarez Cordero, nada de misión cumplida, nada de misión cumplida. Los mexicanos no aceptamos que se hable de misión cumplida si vemos los desfalcos que han hecho tantos gobernadores, y nomás dijo gobernadores, que dejan las arcas vacías y con una deuda poco menos que impagable. El Senado informa que la deuda de los estados es mayor a 515 mil millones de pesos y que los gobernadores que saldrán este año dejan adeudos de más de 167 mil millones de pesos. Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, mis Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Sonora y Nuevo León, etcétera, tuvieron en estos años a gobernadores que empobrecieron sus entidades, usaron el poder para su provecho, dañaron gravemente la ecología, como Roberto Borges en Quintana Roo, y salen tan campantes porque están seguros de que no pasa nada hasta que se vayan al extranjero y allí sí los investiguen como al expresidente del PRI. No podemos aceptar que se hable de misión cumplida si todas esas trapacerías del gobierno y de los gobernantes que parecen superar a las de los propios narcotraficantes no son investigadas, y menos aceptamos que las investigaciones sean como las que encargaron, nada más que no dice quién, señor Álvarez Cordero, me deja usted con una duda terrible. ¿Encargaron? ¿Quiénes encargaron, señor Álvarez Cordero? Qué ganas de saberlo. Como las que encargaron a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, que Orondo dijo que en los casos de estudio no hubo ni sombra de delito ni nada. ¡Ay, Dios! ¿Quiénes encargarían a Virgilio Andrade? ¿Y a quiénes exculparía Virgilio Andrade? Dijo Zaratustra, o fue Nietzsche. ¡Ay, cómo es cruel la incertidumbre! Es un bolerito común y corriente. Yo insisto, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, en que ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron el respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia en lo que atañe a teoría política. Por eso yo les ofrezco abrir nuestra mente, saber dónde estamos, conocer la relación, antes que nada, conocer la historia de este país, de sus gobernantes, de todos nosotros. Eso nos hará libres, nos hará autónomos, nos hará seres humanos y no una bola de agachones que ponen sus sacrosantas dos nalgas frente a Azcárraga o frente a Salinas y a babear, a babear, a ver el clásico pasecito a la red. Yo me quité ese vicio del clásico pasecito a la red y el del tabaco y el del alcohol, aunque el alcohol fue mínimo. Y ahora soy feliz. Ándale, Mario Victorio. Ahora soy feliz. Ahora ya miro el mundo de otra manera. Sin tabaco, sin alcohol, sin el clásico pasecito a la red en la tele. Claro, como aquí acabo de ver 6-7 periódicos con el rabillo, me refiero al del ojo, vi que el Chiverío, yo era fanático, lleva 7 partidos sin poder ganar. Hace 60, 70, 80 años, eso me hubiera producido una neurosis. Hubiera empezado yo a decir, trágame tierra. Suicidarme no, soy creyente en la vida, ¡en la vida! Pero, pues sí, que la tierra, que un sismo, porque no era posible que las sagradas Chivas de por aquel entonces, que de ellas sus sucesores ahora llevarán 7 sin ganar. Y las aborrecibles, los aborrecibles cremas, que ahora me dicen, ¿cuáles cremas son águilas? Ah, es igual, estén gane y gane y aquellos pierde y pierde. Lo vi y digo yo, caramba, qué liberada me di de aquellos dogmas, de aquellos traumas, de aquellos prejuicios, de aquella porquería. Pero, digo, ya nos faltaron al respeto y la prueba está en lo que van a escuchar. Eduardo R. Huchim, la ostentosa campaña de Peña costó miles de millones de pesos, aun cuando ni entonces, y el entonces, perdón, Instituto Federal Electoral fijó su costo en 327 millones y medio. Quizá alguna vez pueda acreditarse el tamaño de la responsabilidad de las autoridades electorales que fueron omisas, nada más omisas, fueron omisas y miraron a otra parte antes de cumplir con su deber respecto del gasto peñista. Miles de millones de pesos. ¿Nos ven o no nos ven la cara? ¿Nos faltan o no nos faltan al respeto? Sigo leyendo. Moreira ha sido liberado en España porque para un juez la Fiscalía Anticorrupción no probó los delitos, pero su caso evidencia la elevada discrecionalidad de los gobernadores mexicanos y la insuficiencia en la aplicación de los controles en el manejo de recursos de los estados, así como el grado de omisión de las autoridades mexicanas para perseguir y enjuiciar los excesos de los gobernantes. Ahora, díganme por teléfono si es cierto o no que nos vieron la cara. Ella es una senadora, a ver si es senadora, dirigente estatal del Revolucionario INS en Coahuila. Se llama ella Verónica Martínez. Aquí estoy viendo su foto, ya me está viendo de frente como diciendo, ya cállate, no me acuses. Bueno, pero no me va a arredrar. Saltillo, el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila y en el resto del país está hoy más fortalecido y unido que nunca luego de la liberación en España de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de la entidad y exdirigente nacional de ese instituto político. Así lo consideró Verónica Martínez García, dirigente estatal del Revolucionario Institucional, quien dijo que su partido siempre respaldó a Humberto Moreira. En ese sentido, se tomó la decisión de esperar y no estar especulando sobre el caso. Miren, ¿qué será culpable o no será culpable Moreira? Hay que, como dijo el presidente Peña, no hagamos juicios anticipados. Mira, nada más. Bueno, hoy vemos, dice la dirigente, hoy vemos que el giro del asunto da un giro. Oigan esto, que el giro del asunto da un giro de 360 grados. ¿Entiende usted, compañera, un giro de 360 grados? Pues ha de ser matemático, maestro. Mire, mire, le voy a decirle que es un giro. Este es el cero. Uh-huh. 180 grados, todo lo contrario. Uh-huh. 360 grados, vuelve al principio. No sé, si se da un giro de 360 grados, se llega al mismo punto. Se debe decir, ella en su ignorancia no supo decir, se da un giro de 180 grados. Entonces sí se cambian las cosas. Bueno, dijo, da un giro, el giro da un giro de 360 grados y que demuestra su inocencia, la de Moreira, su inocencia y se declara en libertad. Ahora oigan lo que dijo la dirigente. Parece que hay que poner música, pero no de Bach, de mariachi. Ahora podemos afirmar, dijo Verónica Martínez, que Humberto Moreira sigue siendo un ejemplo de trabajo, no solo por la obra física que realizó, sino por su calidez humana que a él lo ha caracterizado. Pásenme un clinizazo. Seguro de que me equivoqué de tema. Rápidamente reviso los primeros mensajes que trae Cuitláhuac Acuña hasta esta mesa de trabajo. De todo se habla, menos del tema que les propongo. No vale nada, supongo. No tienen ustedes ningún interés en saber cuál es nuestro mundo, el mexicano, tanto de nosotros como de las autoridades que dizque nosotros elegimos, de que el agua, que la... que yo no sé, puras cosas totalmente, que el Distrito Federal que ya no vive, que ya no alienta, que ya murió, pero nada, nada de decir, ahora sé que nuestro régimen, el régimen que nos gobierna en México, es la caquistocracia. Nada, nada. Me equivoqué con ustedes, o ustedes se equivocaron conmigo. Bueno, pues, un par de temas finales. Miren, esta nota de prensa es del miércoles 11 de febrero del 15. Y la siguiente es del 29 de enero del 16 y están íntimamente relacionadas las dos notas. Y lo que, el tema que les propongo, que supongo que fue equivocado según ustedes, remata con esto del día de hoy. Un poco extenso el primero de los dos. Extensa la primera noticia. Vamos a ver. Multiplica Murat inmuebles en Estados Unidos. El funcionario Alejandro Murat Hinojosa. Alejandro es el hijo. Grábense el nombre, Alejandro. El funcionario Alejandro Murat Hinojosa sabe algo sobre hogares con valor, especialmente al otro lado de la frontera. Con el paso de los años, él y miembros de su familia inmediata, empezando por su padre, José Murat Casab, el exgobernador de Oaxaca, precisamente, que no, bueno, ya después hablo de él, han adquirido al menos 6 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 2 condominios cerca de un centro de esquí en Utah. En Utah. ¿Por qué se ríe? Es que yo le había entendido otra cosa, maestro. Ya después me explica qué. También Crescencio Suárez entendió otra cosa y también Orlando Jácome, el único serio que no expresa sus sentimientos, es Cuitláhuac Acuña, el hombre impasible. Bueno, pues sigo. Al menos 6 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 2 condominios cerca de un centro de esquí en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas. En Nueva York, los hijos de José Murat también han vivido durante periodos de tiempo en uno de los condominios más modestos, en el lujoso Time Warner Center, con vista a Central Park, nada menos. La propiedad de los hogares fue ocultada a través de variaciones en los nombres de los familiares Murat, familiares listados en las escrituras o a través de compañías fantasmas, de acuerdo con registros examinados por The New York Times. De hecho, el día en que Murat Hinojosa, o sea, Alejandro, no pierdan de vista el nombre Alejandro, el día en que Murat Hinojosa tuiteó sobre el programa de vivienda, documentos públicos en Florida registraron la transacción de un condominio en Boca Ratón de $750,000 que había comprado. Pero eso sí, lo compró a nombre de su esposa. Miren, dicen, y este es un lugar común, que la historia cansada de crear se repite. Este Alejandro compró un condominio en Boca Ratón, pero eso sí, a nombre de su esposa. No se dice si la esposa dice, pues lo voy a vender. Bueno, José y Alejandro Murat negaron ser los propietarios de varias residencias por todo Estados Unidos, a las que fueron vinculados por The New York Times. En 1984, Murat y su hermano, Karim, compraron un condominio en la Isla del Padre, en el sur de Texas, un centro turístico entre los mexicanos. De acuerdo con registros catastrales, poco después de adquirir la propiedad en la Isla del Padre, los hermanos Murat compraron una casa cercana en Bronzeville. En ambos casos, listaron solo su apellido materno en las escrituras, lo que significa que el nombre de José aparece como José M. Casab. La madre de mi hijo, Sawin, que es de Ciudad Ixtepec, también de los Murat, dice que José en realidad no se llama José, se puso así, cuestión de las elecciones para su desempeño como político mexicano, pero que no se llama, lo de menos es que se llame José Murat, José o no, Murat sí es. Entonces, para los 90, para los años 90, descubrió el New York Times, el hermano de Murat, Karim, y su madre, Juana, comenzaron a comprar propiedades en Michigan, donde ella tenía parientes. Tienen 4 propiedades allí, entre ellos, así, 4 propiedades, entre ellos, bueno, entre ellos, tienen 4 propiedades entre ellos y un modesto hogar suburbano, un condominio, terrenos e inmuebles comerciales. Un primo, Alfredo Casab, un abogado de Michigan, confirmó que Karim y Juana eran parientes del exgobernador. Justo cuando terminaba el periodo de Murat como gobernador en el 2004, sus hijos compraron los condominios en Park City, Utah, donde le gusta esquiar a la familia, y pusieron sus nombres en las escrituras. Miren, sigue, ya es mucho, pero más de media plana de nuevas propiedades. Nada más, oigan lo que viene. México, 30 de enero del 16. El PRI designó a Alejandro Murat como precandidato único a la gubernatura de Oaxaca. Se informa que antes de tomar la decisión, la dirigencia realizó diversas mediciones en Oaxaca sobre los perfiles de los aspirantes, también del expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candián, y también de la parte de la iniciativa privada. Bueno, todo esto. Pero ya no leo más que el final. Óiganlo. El impulso a la candidatura de Murat se registró luego que, debe ser luego de qué, pero en fin, luego que los priistas realizaron consultas ayer en Los Pinos sobre las postulaciones en varios estados que tendrán elecciones este año. En Los Pinos, ¿saben cómo se llama? ¿Cuál es este vocablo que cae pero perfectamente? Impunidad. De allí en adelante pónganse sinvergüenza. O sea, impunidad, mis valedores. Me da vergüenza. Todo esto es México. Antes que nada, primero un agradecimiento cumplido a la compañera. Bueno, pues Mireia. Dígalo. Mireia Pareja. La compañera Mireia Pareja, que desde Estados Unidos refuerza el centro de acopio del valedor. Se lo agradezco, compañera Mireia Pareja. Y después del centro de acopio del valedor, los talleres, el de teoría política, ¿cuánto lo necesitamos? Sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. El metrobús más cercano es la estación Olivo. Y el metro más cercano es la terminal Barranca del Muerto. Bueno, tenemos nuestro taller de lectura allí mismo en el Juglar. Hoy, como todos los domingos, después de morirme, pues van a pasar unos meses que todavía voy a seguir, pero ya que me convenza de que ya no soy de este mundo, a lo mejor pido y ofrezco disculpas y me quedo en paz. Mientras tanto, el taller de lectura para salir de la mediocridad, hoy, como cada domingo, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, allí mismo, en el Juglar. Maestro, los... ¿Sí? Los mensajes. El señor Martín, de Puerto de Veracruz, el programa lo escucho por internet y le envía saludos. Gracias. Señora Ríos, tenemos el peor gobierno, los mexicanos somos muy apáticos. Sí. Guillermo Salazar, ¿cuál es la página del internet para ver sus videos, maestro? Es valedor.org, lo repito, valedor.org. Alejandro Cortés, no hay agua desde el viernes, sábado y hoy domingo, maestro. Pero si eso no es novedad. Sí. Yo y el Rosco, o el Rosco y yo más bien, nos hemos estado lavando. Ya, ¿cómo se lava el Rosco? Con sus lamiditas. Con sus lamiditas. Lo dijo muy bonito, pero a base de lamidas. Pero, sí. O a como decimos allá, a puras lambidas. Patricia Quintana, Angélica Rivera es una indecente. ¿Indecente? Ha de ser indecente, ha de ser. Que no tiene historia. Bueno. Qué rara cosa. Ayer se cumplieron 35 años del asesinato del líder Misael Acosta. Falta, es Misael Núñez Acosta. Y siempre lo recuerdo relacionándolo con una señora a la cual ahora ya dejo en paz. Ya no la voy a relacionar porque no me daría pena decir Elba Esther Gordillo. Señora Martí, ¿por qué una persona que viene de Televisa lo ponen como director en TV UNAM? ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe. De esto yo no sé nada. Entonces, miren, les repito que hoy parece que me he equivocado. ¿Cuántos mensajes? Y todos cada uno por su lado. Enrique Magallones de la Gustavo Amadero. Comentar sobre Nuño, titular de la SEP, no por su capacidad de manejar la educación, sino por contar con la amistad, entre comillas, del ciudadano Peña. Oiga, Enrique Magallones, aquí entre nos, tete a tete, chic to chic, aquí entre nos, de que no se sepa, de veras no le interesó el tema que a mí me apasiona, saber dónde carambas estamos, estar hablando de Nuño. Bueno, mis valedores, fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz, Alan Roberto Cruz, Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías. Y como cada domingo, están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, y ahí los esperamos. Mis valedores, ahora sí, a comenzar con la tarea, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!